Producción, DJ Adoni, B1 produciendo, el productor de oro, Baby en sí, Anónimo Gerald, Albert Diamond, Seré la jefa la que controla sin balas de este lado. Una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquito, bombillo a la volante, una vaina bien. Nueva York, el que limpia el estudio. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Muy bien, 10 de la mañana en punto. Cumplimos nuestra segunda hora del café de la mañana. Y no se olvide que yo les tengo una invitación el próximo 2. Apúntelo ahí de una vez. Los que les gusta la musiquita, el 2. Hay simulacro navideño en El Arriero. Discopap El Arriero tendrá su simulacro navideño. Un saludo para toda la gente del Arriero que siempre con una sonrisa te reciben. En un recinto bien bonito, bien decorado, con buena música, donde prácticamente el DJ eres tú. Mira, yo creo que me colocan este, te lo colocan sin ningún tipo de inconveniente. Y no como en algún lado, te lo colocan ahí mismo, porque no hay ningún problema ahí. Entonces, en el arriero hay simulacro navideño. Y atención, porque hay rifas, espectáculos, animación, juegos, mejor dicho, hay de todo, hermano, de todo ese día. Y no puede faltar el buñuelo y la natilla. Así de claro, como dirían por ahí. No puede faltar el buñuelo ni la natilla. Ok, pásate por ahí. Vaya apuntándote. Además hay premio para la parejita que mejor baile. Entonces los bailadores, como vaya permanente de viejoteca, los que bailan vieja guardia, hermano, vayan para que ganen. Ahí, zapatico blanco, ponte pilas ahí. El otro que utiliza pantalones, bota campana. Todos ahí a rumbear, no se olvide. En el Arriero, Discopar el Arriero, el próximo 2. Simulacro navideño. El primer simulacro navideño en el Arriero. No olvide, están invitados absolutamente todos. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30, sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo, miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojito. Para enamorarte ahora. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Vitoria-Gasteiz. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, y ayer, bueno, toda esta semana estuvimos por fuera, saludamos a la gente de Tienda Villamayor del Río, donde pasamos algunos días, luego estuvimos en Madrid, y bueno, el sábado, excelente, la fiesta en Danilo y su Código Habana, espectacular, sí, una fiesta cubana de primerísima, lleno, casa llena, gente contenta, cena espectacular, atención formidable. Esa noche nos tocó pinchar ahí toda la música para que usted vaya viendo cómo es. Y hasta que, hermano, nos tocó irnos porque no quería irse nadie. Entonces te tocó ir prendiendo la luz y todo para poder que... E incluso, ya los últimos se bailaron hasta zarandongo, bailaron de todo. Después ya le cambiamos un poquito la gente cuando se fue la mayoría. Ahí para las chicas, ellas vascas, todas que se quedaron ahí. Entonces, pues hombre, ahí mientras iban desbaratando todo, mientras iban desarmando la tarima y todo donde estuvo Código Habana, pues ahí estuvimos pinchándoles alguna cosita de aquí, muy chévere, la verdad que la atención en el Mamut, espectacular, gracias a la gente de este bar que queda en Sabalgana, ¿no? Sí, señor. ¿Sabalgana o Salburúa? Ay, yo es que siempre me lío. Salburúa, sí, sí. Entonces, un saludo pues, gracias a Danilo y toda la gente de Código Habana, como siempre, espectacular. Ahí estuvimos, y inmediatamente esa mañana también nos fuimos nuevamente para Madrid, gracias a la fuerza del pueblo, que están, recuerden que ahora para el 2024 pues hay elecciones en la República Dominicana, y haría la presentación de Leonel Fernández, el candidato de Fuerza del Pueblo. Ahí estuvimos haciendo el informe, como siempre, un señor muy claro, un señor muy puesto, que conoce, ya ha sido presidente de la República. Entonces, yo creo que, bueno, cada uno tomará sus decisiones, pero nosotros desde el punto de vista periodístico, excelente la organización en la UGT, totalmente lleno, no le cabía una aguja más. Y la Fuerza del Pueblo, pues la gente que le sigue pues a tope, con su candidato, excelente todo, por la ciudad de Madrid. Llegamos esta madrugada y aquí estamos, porque es que la responsabilidad es así. Porque me voy de paseo y entonces no dejo, ¿qué? No, nada, aquí estamos. Miren que nos pegamos la paliza de ir y volver por venir a cumplirle a Danilo también. Y luego pues con la Fuerza del Pueblo, que nos ha invitado para ser parte de la cobertura periodística. Y excelente el Partido Verde, de la Fuerza del Pueblo. Y el León, como le dicen a su candidato, pues hombre, expuso las necesidades y todos los cambios, todo lo que él propone, y me parece que fue interesante de cualquier punto de vista haberles acompañado. Gracias a la presidenta de Fuerza del Pueblo aquí en el País Vasco, que nos invitó. De modo que para todos ellos, un abrazo fuerte y mucha suerte en el 2024, cuando estuvieron las elecciones en la República Dominicana, donde, repito, estuvimos invitados por la presidencia de El Norte, de la presidenta Fuerza del Pueblo, del León, don Leonel. 10 de la mañana, 8 minutos. Y usted no permita que su coche esté sucio. No. ¿Qué tal? Mire, tremendo. Mire, uno con el coche sucio. Eso dice, se parece al dueño. Que no digan eso, por favor. Chao Mugre. Le gritamos en Vitoria al mal olor y la suciedad. Limpieza Chao Mugre Spine en Victoria Gasteiz. Desinfección a vapor de maquinaria Karcher, con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general. Oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obra, chalet y desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Solicita ya tu presupuesto al teléfono 634-296-543 o al 672-474-240. Portal Gamarra 36, Pabellón 16. Y chao mugre. Ya no tengas miedo al sonreír. En Victoria Gasteiz, la clínica dental Iribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos, con tecnología avanzada para todos los tratamientos: colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos, a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419.

quiéreme. Sabe mejor, pruébalo. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana, 18 minutos, 10 de la mañana, 18 minutos, las 4 de la mañana, 18 minutos, 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali y la 107.1. La más auténtica desde el País Vasco en su programa The Original, El Café de la Mañana. Producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que está todos los sábados con ustedes en el Top 20 Latino. Ángel Mirraji, el ángel, el ser de luz. Comercialización de Jackie Potes y quien les habla en la dirección, Freddy Cortés, le dice presente. Gracias a la gente que nos escucha por nuestra app y nuestra página web en cualquier lugar del mundo. Ya estamos otra vez al aire. Desde muy temprano, 10:19. Y conectamos con Adolfo. ¿Cómo estuvo la liga este fin de semana, Adolfo? Y anoche se cerró la jornada 13 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con un partido donde nuevamente el Atlético Madrid remonta al Villarreal 3-1.

Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Se complicó la situación de Aníbal Lotoqui, suma una causa más por la muerte de Silvina Luna. Fue por decisión de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones que resolvió revocar el fallo que desestimó la denuncia tras el fallecimiento de la modelo. El juez de garantía llegó a la conclusión de que no correspondía hacer lugar al planteo, argumentando que el proceso en que se dictó la sentencia por lesiones aún no había concluido, por existir recursos pendientes ante el Tribunal de Casación. Internacionales. Israel reforzó su cerco en el norte de Gaza. El éxodo de civiles hacia el sur del pequeño enclave palestino se aceleró con la intensificación de los bombardeos y combates terrestres, según observadores de Naciones Unidas. El ejército israelí anunció que tras 10 horas de combates tomó el control de un importante centro de Hamas en Jabalilla. Deportes. Alivio en Boca por Valentín Barco, los estudios arrojaron que no hay lesión. El juvenil, quien dejó la cancha en el clásico ante el Ciclón a los 27 minutos del complemento, fue evaluado por los médicos y afirmó que no tiene ningún problema físico. Espectáculos. Para ver en casa el sastre. Los sentimientos de Peyani por Esbet se profundizan tras su regreso a casa después de un largo viaje. Él sabe que tiene que ponerle punto final a este juego y decirle la verdad a Dimitri. Pero sucesos desafortunados están a punto de frustrar los planes que tiene con Esbet. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love in, I see. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. I see a love in, I see. Yeah, that's just life, baby. I was barely tending, but now I'm dancing. He's all over me. I see a love in. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Continuamos con las predicciones de nuestros buenos consejeros para esta mañana. Una pequeña guía para que tomes buenas decisiones. Uh-huh. Nos vamos con Leo. Leo. Hoy te sentirás bien contigo mismo y con una gran carga de energía para emprender cualquier excitante aventura. Tu atractivo personal será muy alto y dominarás a muchos, pero controla tu orgullo. Seguimos con Virgo. Virgo. Una marcada incompatibilidad con tu pareja, motivada por los planes a realizar, retrasarán asuntos. Si te comportas flexiblemente, te saldrás con la tuya. Habrá inquietudes por un familiar. Vamos con Libra. Libra. Llegarán a ti ciertos comentarios que, además de ser poco fiables, te conducirán a complicarte la vida y tus sentimientos. Sé reservado en tus opiniones. Confía hoy en la pareja y ganarás. Continuamos con Escorpio. Escorpio. En la jornada son muy factibles alteraciones de tipo emocional que aportarán roces y cambios en tus sentimientos para con los demás. Busca relajarte. Los viajes aportarán felicidad y ganancias. Disfruta el momento. Y este fue nuestro segundo bloque del horóscopo. Bueno. Toma lo que necesites y sé feliz. ¿Qué tal una buena taza de café aquí con nosotros? Sí, en el café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Te cuento que ayer volví a verla. No era yo el que le daba la mano, era un idiota el que estaba con ella. Sentí celos, ella miedo, no pude ver. Ya la llamé, ya la cagué y le tiré un DM. Amigo, te doy un consejo como buen parcero. Esa mujer no vale nada, te ha dejado en cero. Uno no tiene que rogar, por ahí aún te quiero. Hasta dicen que en la cama de ella ya habita un tercero. El problema es cuando yo la llamo borracho. Le dedico canciones y le digo que ya es mi amor. El problema es cuando yo la llamo borracho. Le dedico canciones y le digo que ya es mi amor. Dice, lo malo es que la busco y ya me sale. Le gusta que navegue en esos mares, pero no sabe que ella me hace males cuando lo hacemos como animales. Cuando te ves así, que mucho te provoca, no sombra y se equivoca. Ya deja de hablar más de ella, mejor pide otra botella y sirve otro whisky en las rocas. El problema es cuando yo la llamo borracho. Le dedico canciones y le digo que ya es mi amor. El problema es cuando yo la llamo borracho. Le dedico canciones y le digo que ya es mi amor. Tómate un trago y deja de pensarla. Dime cómo arranco esos besos de mi piel. Es fácil, tómate otro trago y busca otra mujer. El problema es cuando yo la llamo borracho. Le dedico canciones y le digo que ya es mi amor. El problema es cuando yo la llamo borracho. Le dedico canciones y le digo que ya me amo. Papá, pasa gordo. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. Para pareja. Es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. 4:47 en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 10:47 aquí en territorio vasco. Y atención que esta noticia, o sea, a mí me gusta porque es la lucha que tienen que mantener contra personas que trafican con los animalitos, hombre. El aeropuerto de Vitoria también lucha contra el tráfico de animales vivos. La actividad policial desarrollada en las instalaciones de Foronda han derivado en operativos e investigaciones que han logrado desbaratar distintos negocios ilegales. Entre ellos destaca la actuación de la Guardia Civil, que puso punto y final al comercio de animales protegidos vivos y de distintas piezas de marfil o pieles de serpiente pitón. Los agentes detuvieron hasta 9 personas en el conjunto de la CAF y Cantabria tras descubrir en la terminal a la vez el envío de una serpiente pitón y de 2 lagartos a través de paquetería, en cajas de zapatos agujereados y en condiciones paupérrimas para la salud de los animales, ya que estos estaban deshidratados y con lesiones. Habitualmente el traslado de animales solo se puede realizar a través de las empresas y en unas condiciones que permitan la comodidad y la supervivencia de las especies transportadas. Todo ello hace que apenas se trabaje con ese tipo de deportes en Foronda, indica el teniente jefe de la sección fiscal y de fronteras de la Guardia Civil en Foronda. En la ocasión en la que se descubrió la pitón y los 2 lagartos, al ponerse en cuestión el protocolo del CITES, tratado internacional que regula la prevención del movimiento transfronterizo internacional de especies en peligro de extinción. De modo que los han pillado con los animalitos, no se hace eso, pero no sean malos, hombre. Que es que normalmente terminan peor, en condiciones terribles, pero bueno, así estamos, es lo que hay, hermano. Lamentablemente es una realidad, porque luego pues viene que terminan con lesiones graves los animalitos, ¿vale? 10:49, voy a venirme con bueno, el viernes la semana pasada, sí, tuvimos la oportunidad de sí, el viernes, sí, exactamente, tuvimos la oportunidad de la presentación oficial ya en sociedad de un tema de Tavo, el hombre de Vitoria, que pues siempre está pendiente de tener la gentileza de presentar primero sus trabajos en esta casa radial. De modo que ya vendremos con el tema de Tavo, que me lo están pidiendo por aquí. Voy a saludar gente rápidamente. 632-890940. Iniciamos con Rafa. Rafa nos dice: hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sería probable colocar por alguien que se fue de Gunda Merced? Vale, perfecto. Dice Deyanira, dice: buenos días. Un saludo a toda la gente del Café de la Mañana. Gracias por acompañarnos. Y quiero escuchar La Canoa Ranchada, ya que estamos en Navidad prácticamente. Vale, vale, vale, ahí vamos. Tú puedes seguir pidiendo temas. 632-89-0940, 632-89-0940. Entonces vamos con el tema que nos han pedido, con los temas que nos han pedido. Y ya vendremos, como lo decíamos, lo que fue el lanzamiento oficial de el tema de Tavo el viernes anterior, pero que ya tendremos aquí con mucho gusto aquí en el Café de la Mañana. Es un tema, se llama El Parchecito en el Marriott. Muy bien, ahí lo vamos a colocar de una vez para que ustedes, primero, tengan con las solicitudes que nos han pedido, quiero que lo escuchen, producción aquí netamente en el País Vasco, y nosotros estamos para apoyarle. 10:52, sube el volumen. Aquí está Tavo y su parcherito en el Marriott. Hágale, mete la mano, señor productor. Levántate con el Café. El Café. Dime, amor. ¿Por qué tan perdida, bebé? Si lo que quiero es comerte otra vez. Esta noche de ti tengo sed. Déjate ver que te invito un parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesa en la mano. Dime si quieres parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesa en la mano. Yeah, baby. Si no miramos el tiempo en el reloj, a los Street Fighter quiero hacerte lo que yo. Me gusta tanto, pero sin hablar de amor. Los que hablan de mí es mentira. Todo en las redes lo contamina. No creas nada, tú eres mi mina. Oh yeah. Mejor vamos, baby, un parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesan las manos. Dime si quieres parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesa en la mano. Me encanta. Yeah, bebé. Dime, amor. ¿Por qué tan guapa, tan atractiva? Que bien te ves. ¿Por qué no quedamos? Tenemos pendiente un parchecito en el mar. Ahora junto a Clash Music. Ay, mi amor, qué mal. Qué rico sería. El café sabe mejor. Pruébalo. Pues, para que parchemos. Un parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Te tengo un regalito bien caro. De lo que brilla ni te pesa en la mano. Parchecito en el mar. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Ahí, Perú. Ante el inevitable congelamiento del Producto Interno Bruto peruano en detrimento de la población, golpeada hace buen rato por la inflación y pérdida de capacidad adquisitiva, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte lanzó el Plan Unidos, un programa que busca reactivar la economía inyectando recursos a los sectores productivos y modificando los marcos normativos en pro de la inversión privada. Sobre el tema, Alex Contreras, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, reconoció que este nuevo plan es la vara de plata con la que el Poder Ejecutivo busca mitigar los impactos de la recesión en un panorama donde el niño global puede empeorarlo todo. Este 2023, la inversión privada caería 5.3%, según el último reporte, y recién para el 2024 subiría 1.8%, mientras que la sección minera atestará sendas contracciones del 18.1% y 7.6% respectivamente. Sobre el tema, el ministro Contreras indicó que la minería es una actividad resiliente que permitirá sostener el crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo que en Unidos contemplan 13 medidas de gestión y normativas para facilitar la exploración y operación minera. Estos van desde la optimización de requisitos ambientales y de consulta previa hasta la mejora en seguridad y salud en el trabajo, igualmente producción y concesiones mineras conformes a los requerimientos del sector. Estos documentos irán publicándose en los próximos días, de acuerdo con el funcionario. Además, aprobarán dispositivos legales que permitirán invertir 1.500 millones de dólares para impulsar la industria petroquímica. Esto con el fin de producir fertilizantes como la urea y explosivos como el nitrato de amonio para fortalecer la competitividad del rubro agropecuario y minero. Entre tanto, se ejecutarán stock simplificadores que acelerarán la inversión privada con la fijación de un plazo máximo de 3 meses para poder dar autorización de construcción y más facilidades para obtener el estudio del impacto ambiental. Para Conexión Mundial, AIRI, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Voy me amaba, que no me olvidaría, y en la lejanía pensaría en mí. Qué cuento más lisonjero, y ella misma lo creyó. Qué cuento más lisonjero, y ella misma lo creyó. Amor en soledad, que no puede pasar la prueba de negar, que todo le afectó y sigue siendo amor. Por alguien que se fue, tanto mi corazón. Alguien que se...